Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay canciones y hay voces que son icónicas. En este sentido, son de esas que son ampliamente reconocidas y ampliamente cantadas por todo el mundo. Sobre todo, esto tiene que ver, en este caso, con algunos recuerdos personales. Por supuesto, siempre decimos lo mismo, ¿no? Los recuerdos personales no son extensivos a los recuerdos del, por ejemplo, quienes nos escuchan hoy. Pero sin embargo, es posible que en este caso mis recuerdos personales hagan parte también de lo que fue, por ejemplo, la sensibilidad de una determinada época. En este caso, estoy hablando del grupo Mecano, que fue un grupo de techno pop español que por allá por la década de los 80 hizo furor, no solamente por la belleza de sus canciones, sino también por el formato musical que lograron darle y por la particular voz de la cantante, que era Ana Torroja. Este era un trío integrado por los hermanos Cano y por Ana Torroja, que era la cantante. En esa época de España, el Mecano fue uno de los grupos que se logró trascender las fronteras de España para llegar, sobre todo, a Latinoamérica con un impresionante suceso. Y entre ellos había una de aquellas canciones que se llamó Hijo de la Luna, que contaba una leyenda gitana y hablaba también sobre la creencia de distintas culturas sobre la luna. La letra contaba que una gitana se enamoraba de un hombre que pertenecía a otra tribu y, de acuerdo con las leyes de los gitanos, esa unión sentimental era imposible. En un momento de amor y de desesperación, la mujer conjura a la luna para que le conceda al hombre que ama. La luna le responde y le dice que a cambio de su magia deberá entregarle a su primogénito. Los gitanos huyen y se casan, pero a la hora del nacimiento del niño, de ese primogénito, el niño nace blanco y de ojos grises. Todo lo opuesto a lo que se esperaría de un hijo de gitanos, que según el estereotipo es de piel bronceada y de ojos color olivo. El gitano se siente traicionado, toma un puñal, mata a la esposa y se lleva al bebé para abandonarlo en el bosque. Es entonces cuando la luna lo toma y la protege. La letra habla, claro está, también de la soledad y de la desesperación. Hay una estrofa de esta canción en la cual la luna habla y explica que el niño estaría mejor con ella que con una mujer que lo abandonaría por el amor de un hombre. Dice: tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien a su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Hoy les voy a presentar algo que para mí, cuando lo escuché, me gustó, me apasionó, lo escuché varias veces. ¿Por qué? Porque, primero, porque es esta canción, que es una canción preciosa, que me recuerda a muchas cosas de mi adolescencia y juventud. La voz de Ana Torroja es de esas que uno tiene en su memoria musical, en su memoria afectiva, pero en este caso, en esto que les voy a presentar hoy, que es un recital de fin de año 2021 que se realizó en la televisión española, donde Ana Torroja, con muchos invitados, repasa su trayectoria de éxitos. Y en este caso, en esta canción, Hijo de la Luna, lo hace nada menos que con el gran Rafael. Me confieso admirador, fan, confeso, de Rafael. Confieso que uno de mis sueños, y espero poder cumplirlo en este rarísimo 2022, porque aparentemente va a andar por estas latitudes, espero poder ir a verlo. Realmente me encanta Rafael, me encanta su forma de cantar, me encanta su forma de interpretar y, por sobre todas las cosas, y como él mismo dice, me encanta entender a Rafael como un artista completo.

mundos diferentes. Jorge Retamosa nació en la ciudad de Buenos Aires el 25 de agosto de 1960. Sus padres eran bailarines de tango y esa música que estaba presente en su casa lo acompañó durante su infancia. En su música hay elementos del tango, gestos del jazz y también procedimientos académicos. Alumno de Bernardo Baraj y Alejandro González, su música se acerca al tango con una fuerte influencia de Astor Piazzolla y Eduardo Rovira e incursiona en lo que se llama música ciudadana o nuevo tango. Cuando Astor Piazzolla creó los 6 estudios tanguísticos, los ideó inicialmente para flauta. Sin embargo, con toda la música que se lanza al viento, adquiere nuevos rumbos y perspectivas. Es así como los estudios lograron encontrar un lugar destacado en el universo del saxo. La cosa se expandió por todo el mundo con ese encuadre. Ahora el saxofonista, arreglador y compositor Jorge Retamosa une de los pilares de la alquimia del saxo y el tango una presencia en este disco con la primera versión completa registrada por un músico argentino y la primera a nivel mundial en formato de cámara de los 6 estudios tanguísticos de Piazzolla. 6 estudios tanguísticos se trata del octavo álbum solista de Retamosa, un material que se grabó en Alemania y la Argentina. El disco incluye las piezas de Piazzolla junto a temas de Retamosa. Además, no estuvo solo en la aventura piazzoliana. Allí aparece la sociedad del maestro Manfred Neumann, director de la formación de cámara de la Deutsche Radio Philharmonic Schaubacken, y cuenta el saxofonista sobre el encuentro que concluyó con la grabación del trabajo de Piazzolla a través del órgano de la radio estatal alemana. La radio publica muchas de las cosas y además se suma a la coproductora. Por su parte, con la concreción de esta obra, Retamosa se valió de la Orquesta de Cámara del Congreso para volver a mostrar su particular estilo. Esa música continúa el camino sobre el que trabajo desde hace años, reflejar la ciudad, sus colores y su música, con espacio para improvisaciones individuales o colectivas, denominadas por el vocablo del tango, dice el compositor. Lo escucharemos desde su disco 6 Estudios Tanguísticos del 2018, este tema de Astor Piazzolla, bellísimamente interpretado, enérgico. Diferentes.